Doña Janet Cantero, acá vecina del lugar donde hay estos malos olores. Cuéntenos la situación que ustedes están viviendo. Bueno, le cuento, ayer nos encontramos con la sorpresa de que están tirando camiones con excremento humano. Supuestamente es para un experimento que van a hacer para cultivar no sé qué, pero los olores son insoportables, además que tenemos problemas de agua, yo creo que esto también va a afectar. Va a ser una contaminación. Cuando yo transito a mi casa, el olor es pero tóxico. Y lo único que queremos es que las autoridades se acerquen y vean qué está pasando en realidad. No entiendo por qué esta persona se toma las atribuciones para tirar el excremento sin ninguna regularización. Perfecto. ¿Y este terreno fue habilitado para eso o no? Yo no tengo claro quién es el dueño, si lo arrendó, no tengo claridad de eso. Lo único que sé es que ayer se hizo una filmación donde se ven que los camiones, que son bastantes durante el día, están tirando excremento humano y de hecho está fresca. Perfecto, okay. Yo fui el que hice la denuncia, hice los fuegos, hice todo el contacto. Ya, perfecto. Lo que pasa es que yo tengo un aserradero al frente de la cuestión. Y este caballero ayer empezó a tirar 30 camionadas como los ladrones, así rapidito. Sí, rápido, sí. ¿Cuál es su nombre, señor? Ignacio Morales Indiglice. Don Ignacio Morales, cuéntenos, ¿cuál es la situación que usted ha vivido acá? Yo tengo una cerradera de frente con gente que... Y el olor no se aguanta ya hace 8 meses, este caballero que recibe feca de todos lados, de Los Ángeles, porque yo converso con los choferes. Y ahora ya tiró feca a La Pampa para hacer como abono, no sé si no tendrá la plata para abono o no. Este caballero es un... Y ayer, como le digo yo, ayer camiones, 10 camiones me vieron grabando aquí, me vieron grabando y cerraron al tiro los portones y todo el cuento. Y ahora están cultivando para tapar toda la feca humana, están cultivando para tapar todo. Y aquí no sé si se la pagan multa o no va a pagar multa. Y el dueño del dueño donde se cae la feca, donde trae la feca de Los Ángeles, de todos lados, arrendó este campo. Okay. Imagínate, ¿cachai? Que arrendó el campo y está ocupando sus purines en feca humana y lo está tirando acá. No sé qué mentalidad, digamos, no sé, digamos. Y yo tengo, grabé los videos del principio hasta el final. Yo hice la fogata, hice todas las cuestiones, me reuní con la gente porque no se soporta el olor. Sí. Hay niños, una niña que se intoxica, no pueden tomar desayuno en la mañana. Ok, muchas gracias, caballero. Acá vamos a conectar con la señora igual. ¿Sí? ¿Usted dirigente de qué es? De la presidenta de la Junta de Vecinos de acá de Pucoihue. Presidenta de la Junta de Vecinos de Pucoihue. Representando a todo el sector de Curaco, porque tengo vecinos que están en nuestra Junta de Vecinos, que son hasta de Lumaco, Curaco, de todo el sector de acá. ¿Cuál es su nombre, señora? Juana López. Doña Juana, cuéntenos respecto de la situación que está ocurriendo acá. Mire, nosotros estamos cansados de los malos olores. Es decir, yo estoy en apoyo de los vecinos. Ayer me llamaron directamente los vecinos que viven al frente aquí y que realmente uno ya... hemos hecho varios temas de denuncia a nivel nacional, a nivel de consejo municipal. Se han hecho y vamos a seguir en este aspecto porque ahora ya vemos que la gente está con nosotros y están concientizada, dijera, del tema que significa esto, porque en el verano es horrible. En el verano, por ejemplo, sufre hasta Osorno, sufre toda la población de Alto Osorno, las primeras poblaciones de acá. Pues, entonces, esto ya viene a ver como estamos hablando desde que comenzó hace como 8 años. Ya. Claro, y en el verano por lo menos se agudiza más por el tema de los olores y cuando hay el viento en contra, todo se va hacia la ciudad. Okay. Entonces, ahora tenemos el tema de que los vehículos, los camiones que transportan estos líquidos percolados que vienen, han recibido desde Los Ángeles hacia el sur, hemos recibido también los pescados que se está recibiendo acá, todo eso. Entonces, vienen botando estos líquidos por la carretera, que ha traído los olores horribles. Yo me ha tocado venirme detrás de un camión de esto y es horrible. Y ahora, por ejemplo, que estén regando, abonando con fecas humanas aquí este campo, entonces ya es como el colmo. Es decir, ya aquí, por ejemplo, nosotros vamos a tomar acciones en cuanto a reunirnos con las autoridades, en este caso con la señora gobernadora, que es ahora, para poder pedir una explicación y poder qué pasa. Okay. Si hay autorizaciones para esto. Perfecto. Es decir, estamos cansados. Claro, gente que ha venido a comprar parcelas acá para estar en el campo, disfrutar, porque a veces Osorno también está contaminado, y venir acá y encontrarse, ¿cierto?, con esto no es muy desagradable. Okay. Muchas gracias, señor. Muy amable. Hasta luego.